Que va a estar vacío, eso está lleno, lleno de cosas positivas, lleno de triunfos, porque han sido 11 los años en los que ha estado trabajando poquito a poquito. Empezó como siendo, pero qué escándalo es ese, Dios mío, la música a toda velocidad, a todo volumen. Coincidía justamente el comienzo de su programa cuando yo me iba de turno a las 3 de la tarde y el pasillo lo recorría rápidamente para no ensordecerme. Bueno, el club de coleguitas. Vaya fama me estás criando, ¿eh? No, es la verdad un poco personalizada, ¿no? Hay tal cantidad de seguidores. Desde los que decíamos esta mañana, tus seguidores, tus fans del andamio en Formentera, mucha gente en Santa Eularia, mucha gente fuera de Ibiza, de Formentera. Realmente en esos 11 años has marcado un estilo dentro de la música aquí en nuestra casa, en Radio Exit. Te doy la enhorabuena. Tú podrías hacerme después una desnostrucam, porque yo son 39 sí, años ya los que continúo. Por eso lo digo, tú me ganas. Pero realmente 11 años en antena con un mismo programa y con el éxito que ha obtenido es para darte la enhorabuena, Alex. Y lo celebramos, ¿por qué no? Porque como bien dices, hace 11 años, aquí en Radio Exit empezamos con Club de Coleguitas. Uh-huh. Hubo un año y pico de parón por medio cuando empezamos con Punto Radio. Sí. Pero sí, esa oportunidad que se me brindó en el primer momento en esta casa, porque muchas veces si escuchamos otras emisoras de radio o otros programas de este tipo, siempre vemos que lo que es la música rock o el heavy metal o metal más duro, más extremo, siempre se arrastraban a últimas horas del día, siempre de noche. Muchos programas empezaban a las 9, 10, 11, 12 de la noche. Uh-huh. Y el primer año del Club de Coleguitas empezábamos a las 4 de la tarde, que luego ya lo cambiamos a las 3. Pero era eso, decir, venga, no, a las 4 de la tarde vamos a empezar a meter ruido. Apostamos fuerte, ¿eh? O sea, apostasteis fuerte. Ha sido una oportunidad que me dio Radio Exit en su momento y yo creo que si ahora cualquier otra emisora quisiera hacer algo parecido, no sé si realmente se atrevería a decir, ostras, es que a las 3 o a las 4 de la tarde empezar a poner este estilo de música. Por un lado, cierras mucho a la audiencia, vas a buscar un sector muy, muy concreto, pero lo que sí que he descubierto durante todos estos años es que ha sido un sector muy, muy agradecido. Muy ¿no? fiel, ¿verdad? Luego, porque yo para poner los nombres a los programas también era yo siempre muy malo, y yo que sé, una de mis muchas coletillas era coleguita. Y dije, bueno, pues vamos a ver si realmente podemos hacer un club de coleguitas, de aficionados, de gente que le gusta esto. Y como bien dices, gente que me llamaba, que me dice, oye, que estamos en el taller este, que estamos en el andamio, que mira, recuerdo una llamada de un taller que me decía, dice, no, esto es una nave industrial, y claro, una nave industrial es muy grande, dice, cada compañero tiene su radio, a su hora cada uno escucha lo que le da la gana, pero a esta hora, dice, todos sintonizamos lo mismo, de modo que si te tienes que mover por la nave industrial y te vas a alejar de la radio que tienes al lado, vas a escuchar la que tienes al lado, dice, y está todo como sincronizado para que no pierdas en ningún momento la sintonía de este programa. Madre mía. También recuerdo otra anécdota de cierta gran discoteca de aquí de Ibiza. De Pacha. Pacha, que mucha gente del equipo de mantenimiento, pues también son tanto de la discoteca como de la cocina, del restaurante, son fieles oyentes. Y en donde me llegaban a decir eso, que llegaban a conectar la radio a los equipos de música de la discoteca para que, madre mía. Digo, ¿me estás diciendo que en Pachá está sonando Iron Maiden o Metallica? Ostras, digo, ¿y cuánto cobra David Guetta? Que yo voy ahí en un momento y hago una sesión. Y ha sido eso, el cómo durante todos estos años ha tenido esa repercusión. Uh-huh. Recuerdo una visita a Formentera, ¿no? Uh-huh. A Formentera. Me acuerdo de la historia esta. A Formentera yo le tengo muchísimo cariño, no voy tanto como quiero, pero se me queda la espinita clavada de querer montar una fiesta en Formentera, ¿no? Hacer algo allí, porque recuerdo un fiel oyente, Javi, que yo le digo el hombre que lo hace todo al revés, porque fue un hombre que se echó novias, tuvo sus hijos, luego se casó y luego los bautizó. Ajá. ¿No? Digo, lo estás haciendo al revés, pero lo ha hecho. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y Javi ha sido uno de esos oyentes fieles desde el primer día, en donde por Facebook incluso su hija me llegaba a pedir canciones para su padre. Sí. Gente como... ¿Pero de qué edad tienes fans tú? Sí, no, ¿Fans tú? Bueno, no les he preguntado la edad, pero sé que hay gente que a lo mejor ronda desde los 16, 17, 18 años, uh-huh, los más jóvenes, y esto no tiene límite. Ya, esto no tiene límite. No le estoy preguntando a cada uno que llama qué edad tiene, pero sí, te puedo decir que hay gente de 40, 50 años que está escuchando. Y luego la sorpresa vino hace un par de años, cuando la cosa empieza a pasar fronteras. Uh-huh. Cuando dice, bueno, somos una radio local, ¿no? Emitimos para Vice Formentera, aquí todo bien. Ya por unos amigos que tenía yo por la península me decían, ostras, es que me gustaría escucharlo. Digo, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Yo lo grabo, me hago un blog en internet, un blog de estos gratuitos, y yo los voy grabando y voy subiendo ahí los programas. Y ya, y así los podéis escuchar, ¿no? La gente ya esté en Madrid, en Barcelona, en Alicante. Y como la tontería de colocarlo en internet, yo recuerdo cuando empezamos en Radio Exit, precisamente también a todos los programas de la casa, empezábamos a subirlos, que a lo mejor mirabas al final de mes el tema de descargas y dices, mira, pues este compañero tiene 20 descargas, este tiene 25, este tiene 28... Y yo miraba, digo, ¿cuánto tiene el club de coleguitas? Pues tiene 3.000 y pico. Digo, esto está mal. Esto se ha roto. Digo, ahí tiene que haber una coma en medio, ¿no? Digo, tiene que ser 30,08, ¿no? Digo, no me lo creo. No, ha sido apoteósico. Y fue precisamente como me llegan a llegar ofertas por internet. Uh-huh. En un primer lugar, radios virtuales, radios que solamente emiten por internet. Fue en un primer momento una llamada Metal Nacional, que estuvo en antena durante un par de años, luego ya cerró, que lo mismo, me dieron esa oportunidad de decir, oye, mira, que conectamos nuestro streaming con el streaming de Radio Exit y de 3 a 4 de la tarde te pinchamos. Digo, ostras, pues genial, ¿no? Adelante. Cuando Metal Nacional cerró, nos dieron la oportunidad, otra radio también online, está emitida desde Córdoba, uh-huh, que se llamaba Aquí es su radio, que lo mismo, estuvimos 2 años también en emisión Apachas, ¿no? Como quien dice aquí con Exit y con ellos. Y también estos 2 últimos años, ahí es donde ya yo me quedé, y perdón por la expresión, con el culo torcido, cuando me llega un email de un señor que firmaba como Lechón Atómico, que dije, digo, ostras, digo, ¿quién es este señor? Luego ves la foto y dices, ¿y estas barbas y estos pelos? ¿Este señor quién es? Y es el director de Heavy Metal Mansion, que ¿sí? Es una radio de Puerto Rico. Es una radio de Puerto Rico en donde me dijo eso. Dice, no, mira, que te estaba escuchando por internet, que me gusta tu programa y que me gustaría también emitirlo por aquí. También la versión streaming que tiene esta emisora de Puerto Rico para todo el mundo. Sobre todo tiene una gran audiencia latinoamericana. Y esto que dices, te quedas un momento a pensar y dices, vamos a ver, yo empecé a subir los programas a internet para que 3 amigos... Uh-huh. Contaos. Pudieran bajárselo. 3 amigos pudieran escucharlo, ¿no? Digo, sí, mira, ahí está el programa, escúchalo. Pudieran compartirlo. Y ahí es donde hace unos cuantos años descubrí el mundo de internet en este aspecto. De decir, uh-huh, ostras, internet es una gran herramienta de difusión. Es una ventana al mundo. Exacto, es una ventana al mundo. Porque Club de Coleguitas ahora, por ejemplo, el año pasado que yo estaba viviendo en Elche, en Alicante, uh-huh, yo lo hacía desde mi casa. Es decir, yo me monté mi mini estudio, mi mesa de mezcla, mi micrófono, mi ordenador y yo lo hacía desde casa. Grababa el programa desde allí, todo contento, súper feliz. Lo enviaba por internet a donde sea. Digo, mira, tengo incluso la ventaja de no me tengo que mover de casa para poder hacer este trabajo. Y eso, y muchos años, 11, que luego yo me quedo pensando eso, de 21 añitos que llegué yo aquí con un CD debajo del brazo. Hola, el señor Joan Tur, ¿dónde está? Que vengo a entregarle aquí una cosita. Sí, porque yo me acuerdo precisamente de tus comienzos, porque enseguida que te incorporaste a la plantilla de Radio Exit ya empezaste el programa. Sí, o sea, fue lo primero. Fue lo primero que hice. Empecé haciendo club de coleguitas, luego empecé a hacer también un par de horas por la mañana también de Radio Fórmula. Con nuestro magazine, sí. Luego llegó Protagonistas. Después de Protagonistas fue Entre en Altrus, ahora Día a Día. Y como poquito a poco, empezando a poner música de gritos y de chillidos en la radio, pues como gracias a esta familia, pues he sido uno más. Muchas gracias. Y no, gracias a vosotros. Y bueno, que ahí estamos. Y ya, pues, ahora toca, siempre en verano hemos hecho el descansito en Club de Coleguitas. Siempre hemos dicho, venga, hacemos un parón para descansar, para recargar pilas. Nosotros decimos, bueno, que no esté físicamente de 3 a 4, seguimos poniendo esta música para que la gente que todavía está trabajando, bueno, pues no pierda el rollo, que no diga, ostras, es que ahora este no está y no suena esta música. Digo, no, sí, vamos a seguir poniéndolo. Y qué mejor forma también de decir, bueno, ya que es el final de temporada, hacemos una fiesta, ¿no? Porque nunca había hecho una fiesta, ¿no? En todos esos años no habías había hecho cosillas. Alguna reunión, pero una fiesta, lo que sí, dice exacto, fiesta, no, porque, ¿verdad? Exacto, porque el primer aniversario sí hicimos una reunión y dijimos, va, pues nos juntamos varios oyentes y yo qué sé, y nos vamos de fiesta, ¿no? Pero no... Pero es decir, no, es más eso, juntarnos cuatro amigos y salir por ahí de fiesta con una excusa, ¿no? La excusa, que somos oyentes del Club de Coleguitas. Y en esta última, pues hemos dicho, ostras, fiesta, ¿no? Yo tengo ganas de fiesta. Y un gran amigo del programa, Vicente Clemente, que es el propietario del Rockstar, el bar, que lo que era antes el Brujas en Ibiza, ahora es el Rockstar, que lo lleva junto a su socia Danae, que desde aquí le mando un beso a los dos. Y el trato siempre con Vicente y con Danae ha sido estupendo, ha sido también como si fuera... Que son dos coleguitas, vaya. Sí, más que coleguitas, casi son hermanos, ¿no? El cariño, el todo, que siempre que a Vicente le he pedido un favor, él lo ha hecho, siempre que él me lo ha pedido, yo he estado ahí por él. Cuando él abrió el bar, desinteresadamente, yo estaba los fines de semana allí poniéndole música. Cuando trasladó el bar a lo que era el Pub Bruxelles, la inauguración, me pidió que estuviera allí pinchando y allí estuve toda la noche. Y hablé con Vicente y le dije, pues mira, que vamos a hacer la despedida y hacemos la fiesta aquí en el bar. Traigo yo aquí mis bártulos, mis cacharros y me pongo aquí a pinchar durante toda la noche. Y bueno, y que vengan los coleguitas y digo, ya que siempre hay mucho feedback a través del teléfono, del mail, del Facebook, del Twitter, de todas estas cosas, digo, bueno, pues que ese feedback sea en persona. Que no solamente yo tenga antes de colgar el teléfono de las gracias, sino ver a esa persona que diga, oye, que yo soy el que te llama y te pide a barricadas. Digo, bueno, pues quiero mirarte a la cara, mirarte a los ojos, darte las gracias y darte un abrazo. Muy bien, qué bonito. Qué bonito. Esto será mañana por la tarde. Mañana sábado, bueno, sí, a partir de... Por la noche. Sí, por la noche. Porque tú sabes que la puntualidad aquí en Ibiza... ¿qué farem? No, aquí la puntualidad no. Hora menos. Entonces, pero... a ver, el bar, si no me equivoco, abre a las 10. No, pero por eso... Cuenta las 11. Quien te digo las 10, abren a las 10 y cuarto. No, a ver, es lo típico, ¿no? De, a ver, estoy llegando, están en el centro de Ibiza, aparcar ahora en verano es un poco caótico... El bar suele abrir a las 10, entonces a partir de las 11 yo ya estaré allí. O sea, yo llegaré a las 11, pero llegas, dejas el portátil, dejas el equipo, lo enciendes, empiezas a conectar cables, te tomas una cerveza. Nada, la medianoche habrán empezado. A las 12:12 ya habremos empezado. Sí. Eso sí, a las 11 en punto no. A las 12 y cuarto, a las 11 y cuarto, 11 y media, digo yo que sí, ya habremos empezado. Vale. Pero por eso estamos diciendo que a partir de las 11 yo ya estoy allí. Perfecto. Yo ya estoy allí, que empezaremos eso, 11 y cuarto, 11 y media como muy tarde, ya estaremos ahí poniendo música. Y hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante. Porque, no, porque si es hasta que el cuerpo aguante, los municipales vienen a darte las buenas noches y no es plan, ¿no? No. O sea, que estaremos hasta el cierre del bar. Sí. Que será hasta... poco antes de las 4. Antes de las 4 ya tenemos que tener todo cerrado. O sea que hasta las 3 y media, 4 menos cuarto. Y eso, poniendo música, juntándonos todos los coleguitas, los que puedan venir, evidentemente, es un bar, por lo que no vamos a cobrar ningún tipo de entrada. Y sobre todo eso, después de muchísimos años me ha tocado dar las gracias y ahora pues las quiero dar personalmente, mirándole a la cara, que después de 11 años es lo mínimo que podría dar. Bueno, pues tenemos... Me da miedo. Te estaba viendo y me da miedo. tenemos a alguien que quiere decirte algo. Hola, cacho cabrón. No la conozco. ¿Cómo organizas una fiesta y no me avisas antes? Marta, eso no se hace. Marta, llevo una semana diciéndolo en Club de Colequitas. Sí, pero es que no he tenido tiempo porque me... Excusas malas. Tengo pluriempleo, ya sabes, y no he tenido tiempo de escucharlo. Pero bueno, sé de buena fuente, que no de Andreu, de buena fuente, que hay gente que se trasladará hoy de Formentera para verte. Pero es mañana. Perdón. Mañana. Hoy no. Que estoy yo con lo de la pasarela de hoy. Digo que mañana sé de buena fuente, no de Andreu, que hay gente que se va a ir para ahí. ¿Va a venir porque... Andreu? ¿Andreu escucha Club de Coleguitas? ¿Lo escucha? No te extrañe, aquí se escucha de todo. Pero sé de alguna gente que me ha dicho que a la ley hace una fiesta y nos vamos para allá. No, y aparte, mira, lo que estaba diciendo hace un momento, Maribel, que Formentera ha sido un poco esa espinita en donde quiero hacer más cosas y por razones no he podido. De primera mano, tienes aquí a Marta ahora mismo, que ya sí que conoce las reacciones de muchos oyentes de Formentera con Club de Coleguitas. Yo creo que tiene un público... Mira, Berlanga, ¿recuerda aquel día que viniste para lo de los Whalers? Lo hemos contado, sí. Caminando y un chico dijo, pero tú eres Berlanga. O sea, Cristian, que es un gran amigo, sí, que le mandamos un beso. Sí, ostras, que está verdad. Currando, eso... Que está ahí currando, lo reconoció por la voz. Sí, no, eso fue muy bueno, sí, porque fui con nuestra compañera Cristina Ruiz, que fuimos a Formentera, a unas fiestas y caminando, tal. Caminando, porque no teníais forma de llegar al pueblo. Perdimos, no sabíamos el bus y tal, no sé qué, y desde el puerto hasta el pueblo fuimos andando. ¿Qué dices? Ahí poco más de media hora andando y tal. Y cómo vamos por el arcén, y en la acera de enfrente había una casita, y veías a un señor, un hombre, con un bebé en brazos, y nosotros, Cristina y yo, íbamos andando, y de repente esta persona nos empieza a llamar, y dice, Alex, ¿eres tú, Berlanga? Y yo ya me giré, asustado, ¿no? De decir, ostras, ¿no? Y yo, sí. Me llaman de más allá. Y yo me quedé, digo, ostras, ¿quién eres? Y dice, no, que soy Cristian, que te llamo siempre, ¿qué tal, que te pido esto? Y yo me quedé, pero blanco, decir, pero... Como, si no hay fotos mías en internet, no sé, digo, ¿cómo me has reconocido? Dice, no, porque estaba yo aquí con la cría y te he visto andando y te he escuchado. Digo, ostras, ¿qué es este, no? Es que las voces delatan, ¿eh? Las voces delatan. Exacto. Y pues, Cristian, aquella cría ya está esperando otra, porque dice que él solo hace princesas. ¡Qué bonito! Un beso enorme, está pobre trabajando ahora punta pala, pero él por las tardes no falla si no tiene... o algo de escucharte a ti, por eso es parte del grupo de Metástasis, que también son otros coleguitas que tenéis aquí en Formentera, y por supuestísimo que yo ya lo dije siempre, en invierno, sobre todo cuando hay obras de construcción, a las 3 de la tarde en la mayoría de las obras suena coleguitas, o sea que todos los chicos del andamio, un besito, que están ahora pero en parón, pero Javi, a todos, porque son siempre fieles a Berlanga, pero no te puedo explicar cómo. Te mando un beso grande, Alex. Un beso, Marta. Enhorabuena por tantos años de trabajo, y que yo siempre que puedo lo escucho, porque sabes que para metalera yo y para los rolling yo. ¡Hala! Muy bien, Marta, gracias, un beso. Un beso enorme, hasta luego. Pues ahí estaba la llamada de Marta. Y que se nos ha colado. ahora sí. Pues eso, que han sido muchos años, Maribel, que Que ya... Disculpen, pero el teléfono sonaba y aquí ha habido... Sí, ha habido problemas técnicos. Bueno, pues nos vamos a despedir porque quedan unos minutitos tan solo para la una de la tarde. Y de verdad que enhorabuena por esos 11 años, por todo lo que has triunfado en este tiempo, por el programa y que paséis mañana una buena velada, maravillosa. Y que hoy nos escuchen a partir de eso, de las 3 y 5 de la tarde, en el último programa de la temporada. Uh-huh. Me han amenazado ya algunos amigos con que iban a hacer una visita. Marta ya ha lanzado esa también amenaza de visita formenterera mañana al bar, así que os espero a todos, tanto esta tarde, ya ves, en un par de horitas, como mañana a partir de las 11 de la noche en el Rockstar, con Vicente, con Danae y con todos los coleguitas que quieran celebrar conmigo el final de esta temporada de Club de Coleguitas. Muy bien, pues muchas gracias, un abrazo muy fuerte y hasta la nueva ocasión. Bueno, no me voy, estoy aquí, ¿eh? ¿Eh? Bueno, pues amigos y amigas de Televisió Divisa y Formentera, eso ha sido todo por hoy y por una temporadita porque nos vamos de vacaciones, por lo tanto el próximo lunes tendrán ustedes otros programas en Televisió Divisa y Formentera. Así es que nos despedimos con un beso y decirles que ha sido un placer entrar en sus hogares, entrar en sus puestos de trabajo y que hemos compartido este día a día a lo largo de un tiempo y que esperemos vuelva a repetirse. Gracias, hasta luego.